Ella es mi concubina, la que conmigo compagina. Ya van como 10 años de haber vivido en las minas. Yo soy cantante, ella bailarina. Y si me preguntas cómo ha sido esta relación, no lo imaginas. Todo empezó por allá en la época de Trenton. La plaza, las Mercedes y los locales full adentro. Yo entro y wow, lo primero que me encuentro es a ella bailando con un estilo bien violento. Así empezó el cortocircuito. Hablé con una de sus amigas y cuadré el número ahí mismito. Le envié unos cuantos mensajitos. Ella también me los respondió y los dos caímos en un jueguito. Que si tú eres mi negrita y yo tu negrito, que en vez de amigo podemos ser noviecito. La invito a un toque de papachante aquí bien mule en una esquina. Le pregunto si puedo darle un besito. La pasamos bien bonito y pa' todas partes que íbamos eso era agarrado de la manito. Como dos tortolitos que enamoraditos dándonos piquitos y llevándola poco a poquito. Cada vez la cosa agarraba más color y se ponía mejor como la primera vez que hicimos el amor. Cada vez la cosa agarraba más vida. Entre llamadas y salidas no aguantamos dos pedidas y nos unimos. Compartimos, nos conocimos, nos conectamos y también cuenta nos dimos que podíamos seguir juntos y decidimos. Conocí a la familia y fue cuando ámbar tuvimos. Linda y bella, a la cual estimo, a la que criamos y con la que vivimos. Y aunque a veces discutimos, sé que te enamoré cantando y por eso esta historia hoy yo te la rimo. Ella es una geminiana y yo un taurino, los dos de fuerte carácter pero fino. Vamos por el mismo camino y si no hemos terminado es por nosotros y no por cosas del destino. Le llevo 4 años por delante, a ella le gusta la luna llena y a mí la menguante. Los dos somos buenos amantes y como dice cultura profética, ella la conozco de antes. Me muestra su coreografía y yo le canto las canciones mías y podemos pasar todo el día. Vemos películas, cocinamos, compramos chuchería, una botellita y nos las tomamos. Tratamos que los días no sean rutinarios, aunque a veces no hay más nada que hacer que estar metido en el barrio. Cada día más la valoro porque sé que no es fácil, el papel que desempeña vale oro. Cuando nos sale viaje la pasamos bueno, cuando tenemos percance lo resolvemos. Hacemos lo que podemos para que la relación siga adelante y no se nos vaya el demon, al demonio. Y si vivimos en concubinato es porque todavía no le he pedido matrimonio por los momentos. Y si un día nos casamos quisiera que la boda se celebrara mar adentro. Es pa' que Yemayá se lleve todo lo malo y pa' que su hache y su bendición sea nuestro regalo. Si quieren nos tomamos un intervalo de tiempo para pensarlo bien y analizarlo. Confianza y comunicación, dicen que esas dos palabras son la base de toda esta cuestión. Del amor al odio no hay mucha separación, pero de mí hasta ti siempre estará abierto mi corazón. Porque querer es poder y porque detrás de todo buen hombre hay una buena mujer. Si ponemos de nuestra parte vamos a ver que todo esto que construimos nunca se nos va a caer. Y dice, vamos caminando juntos por la playa, emparejado como lo hace la guacamaya. Estalla una gran explosión de amor y somos tú y yo dándonos cariño y mucho calor. Mami, vamos caminando juntos por la playa, emparejado como lo hace la guacamaya. Estalla una gran explosión de amor y somos tú y yo dándonos cariño y mucho calor. Mami, algún día, tú te acuerdas cuando eso yo a ti te lo decía, te lo escribía, te lo repetía y ahora qué casualidad te lo vuelvo a mencionar en esta poesía. Qué ojos tan bonitos, esos labiecitos chiquitos combinan con este negrito. Si te hago cosquillita en esos piecitos y te beso en el cuello, no hará falta que te haga un corito. Aquí está tu papi. Esto es pa' mi mami, mami, mi concubina, mi negrita fina y divina, mi queen, a la que me domina. Aquí está tu papi. Esto es pa' mi mami, mami, mi concubina, mi negrita fina y divina, mi queen, a la que me domina.